nada pude hacer contigo. Siempre fuiste mi enemiga, pero no lo entenderás. Por demás es que te diga. Yo sé que no tengo nada, pero tú estás confundida. La pobreza y el dolor son parte de la vida. Qué pena me das, ay, qué pena. Te fuiste para huir de la tristeza, pero esta está en tu alma y tu cabeza. Ay, qué pena que no lo sepas. Qué pena me das, ay, qué pena. Caíste en la mentira del dinero, vendiste tu ilusión al traicionero que borró tu lugar del cielo. Cielo.